Buenos días, amigos de Ecuador, América Latina y el mundo. Estamos en la red informativa Corape para presentarles la 19ª cadena presidencial que realizará el jefe de Estado Rafael Correa desde la ciudad de Salinas. En estos momentos él se encuentra allá. Esta cadena se desarrollará desde el municipio de la ciudad de Salinas, en donde el presidente de la República ya realiza una visita desde la mañana de este viernes, pues él está pasando este feriado en aquella ciudad y balneario de los ecuatorianos. Esta es una importante visita que realiza el presidente de la República, toda vez de que en los próximos días la Comisión de Gestión Pública del Congreso Nacional enviará un informe favorable para que en el Congreso Nacional se tramite la provincialización de la península de Santa Elena. En estos momentos damos paso al inicio de la cadena presidencial del jefe de Estado, que tiene previsto durar 1 hora con 30 minutos. Les invitamos a escuchar a través de www.corapecuador.org. Sean ustedes bienvenidos a este 19º encuentro del presidente constitucional de la República del Ecuador y su pueblo. Nuestra secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, se encuentra en estos momentos cumpliendo una misión oficial en España. Hoy que estamos frente a momentos históricos, frente a nuevos retos que nos impone una forma de gobierno comprometida únicamente con el colectivo de ecuatorianos y no con grupos minoritarios comprometidos solo con sus propios intereses, se fortalece esta forma de comunicación en que el mandatario rinde cuenta a sus mandantes para que el mensaje llegue sencilla pero diáfanamente, sin interpretaciones ni absurdos por una mal concebida libertad de expresión. Señor presidente, hoy han sido invitados a esta cadena Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de Morona, Santiago; Marco Villarroel, director de noticias de radio La Voz del Trópico de Quevedo; Alfonso Suárez, director de Radio Récord. Mi nombre es Arturo Tello. Señor presidente, buenos días. El pueblo lo escucha. Buenos días, Arturo. Compañeros de la península de Santa Elena, un gran abrazo. Compañeros del Ecuador. Ya que no está Mónica, permítame saludar en quicha. Ay, punya, machicuna, tucuicuna, huambracuna, mamacuna, taitacuna, ñocaca Rafael Correa Cani, cae rato ñocaca cadena radial, charinchic. Compañeros, un gran abrazo, le habla el presidente y empezamos nuestra cadena radial. Bueno, vamos a hablar de buenas noticias. Pero ustedes saben que hemos tenido una semana extremadamente difícil y la vamos a seguir teniendo, no se engañen. Hay gente que quiere torpedear este proyecto ciudadano, como quisieron también torpedear la consulta popular. Saben que el gobierno va a vencer en esa asamblea, es decir, los ciudadanos vamos a vencer, porque este es un gobierno sencillamente que representa a los ciudadanos. Cuando ustedes quieran, yo me voy a la casa, eso no importa quién esté a la cabeza. Lo importante es que sea el representante del sentir ciudadano, y hay gente que no quiere ese cambio. Entonces podemos esperar lo que ha pasado esta semana y muchas más cosas, pero no podemos dejar pasar lo que ha sucedido esta semana. Y tengo que empezar comentando la cadena radial el sábado pasado. Creo que pocas veces en la historia se ha visto una tergiversación tan grotesca de la verdad, de la realidad, que nos ayuda a develar de cuerpo entero la clase de prensa que algunas veces tenemos, ¿verdad? Sobre todo cuando quiere defender los intereses de clase. ¡Qué barbaridad! Ahora resulta que el presidente es poco menos que un corruptor de menores, obsceno, lleno de vascosidades, que ha insultado a un ingenuo periodista, que ha hecho repetir en coro a los ingenuos estudiantes que fueron a la cadena radial el sábado pasado en Quito, un insulto contra un periodista para humillarlo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede mentir tanto? Lamentablemente, como hay gente que solo escucha las versiones de la prensa, ha creído eso. Los que estuvieron ahí saben que eso no es verdad. Gracias a Dios existen los videos, está en la página web de la presidencia. Por favor, bajen esos videos para que vean cómo se miente, cómo se manipula la verdad. El sábado pasado invitamos a 5 periodistas, no a 2, ellos han sacado los 2 que se... a 5, se quedaron 3, y continuó la cadena y el debate normalmente. para discutir la libertad de expresión. Fue una trampa en la que no volveremos a caer. Nos estuvieron trabajando 15 días de que aquí no hay libertad de expresión, etcétera, e ingenuamente, porque somos nuevos en esto, democráticamente invitamos a un conversatorio a ciertos periodistas que creen que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Se equivocaron en eso. En todo caso, el debate empezó con el titular de Diario La Hora, en que se puso Correa, asaltó junta bancaria, ¿no? Señor Carlos Gijón, sí, con la incapacidad autocrítica que lamentablemente tiene la prensa, quiere sostener que la palabra asaltar también significa interrumpir abruptamente, no significa necesariamente un crimen. Es decir, cuando yo les diga asaltante, no se pongan bravos, ¿verdad? Cuando alguien diga asaltante, cuando alguien diga capturaron cuatro asaltantes, preocúpense, porque tal vez eran cuatro ciudadanos que irrumpieron abruptamente en el registro civil, en el municipio. O sea, ¿quién puede tragarse esas piedras de molino? Pero así es, pues, la falta de autocrítica de la prensa. Ante esta situación yo le ponía ejemplos al señor Gijón, le dije, vea, por ejemplo, promiscuo. Si yo le digo a usted, ¿usted es un hombre promiscuo? Me pega. ¿Sí o no? Porque es un grave insulto. Pero vaya a ver en el diccionario, promiscuo significa que funciona en dos sentidos, mezclado. No significa necesariamente el sentido peyorativo que tenemos en nuestra sociedad. Pero como no entendía, le tuve que dar un ejemplo un poco más fuerte. Y le dije, estábamos navegando en la fragata Guaya y nos enseñaron cómo se llaman estos palos transversales. Y pregunto, ¿ustedes saben cómo se llaman? Dicen que le he hecho repetir a los chicos no dijeron, los chicos dijeron que eran velas, y le dije, no chicos, no es eso. Ustedes, señores reporteros, ustedes que estaban en Carondelet, ustedes dijeron la palabra, que no tiene por qué ser mala palabra, eso es parte de algunos atavismos culturales que tenemos. Y le digo al señor Gijón, entonces cuando yo le digo váyase a la casa de, y me quedo callado, no es un insulto, porque eso significa el palo transversal que sirve para mantener las velas, pero para todo el mundo va a ser un insulto. Festejaron la ocurrencia, aplaudieron y seguimos trabajando. Pues resulta ahora que yo soy un corruptor de menores, que he ofendido a un periodista, que he hecho gritar en coro a los chicos una mala palabra y un insulto a los periodistas. Miren la porquería que saca el diario El Universo. ¿Cómo se puede mentir tanto, señores? Estas cosas sí molestan y no les voy a permitir. Toda mi vida he trabajado con los jóvenes. De los 15 años de edad he sido dirigente juvenil y no voy a aceptar que alguien venga ahora a decir que el presidente de la República es poco menos que un corruptor de menores. Miren lo que saca diario El Universo, Majestad de la Presidencia. El programa radial de la Presidencia de la República del sábado que pasó se presta para múltiples lecturas, entre ellas naturalmente la polémica sobre libertad de expresión. Pero hay otro aspecto con igual o mayor importancia que obliga a una profunda reflexión. Nos referimos